Hacete uno, así charlamos con dos cafés. Bueno, en primer lugar, ¿qué significa ese foro para el movimiento cooperativo? Bueno, este foro que estamos aquí teniendo en este lugar tan emblemático, en una casa de altos estudios, para nosotros significa una gran posibilidad de participación en la construcción colectiva de una norma que nos va a regir en los próximos años, ¿no? Y tener la posibilidad de, no todos los sectores tienen la posibilidad de pensar en conjunto las normas que los van a regir, que los van a normar, para nosotros es a la vez que una gran oportunidad, un gran compromiso. ¿Los principales ejes del cambio de paradigma que se pretende en la ley, cuáles serían? Bueno, las dos leyes que están vigentes en la actualidad, que son la de mutuales y las de cooperativas, tienen más de 40 años. Y si bien han sido muy buenas leyes, fueron pensadas en otro contexto, hace más de 40 años, en otro contexto no solo nacional, sino internacional, y en otro momento del desarrollo del cooperativismo, con lo cual el ayornamiento es necesario. Hoy pensamos que la expresión de todo el potencial que tanto el cooperativismo como el mutualismo tienen no están dentro de los márgenes que la ley permite. Así que, bueno, habrá que hablar un poquito más de leyes programa, de lo específico de cada sector, de cuál es el rol de la autoridad de aplicación, de cuál es la posibilidad que cada sector tiene y las contradicciones que la norma cooperativa o las normas municipales, provinciales o nacionales tienen contra el sector cuando uno intenta cumplir todas las leyes, ¿no? Así que creo que por ese lado van a ir la mayoría de los cambios. Bien, por último, ¿se espera que este año se pueda debatir y sancionar la ley? Sí, el deseo del sector e inclusive del autor del anteproyecto es que el movimiento, la sociedad civil organizada se ponga a discutir este proyecto, que el debate dure lo que tenga que durar, y si no es este año, será el año que viene, pero que cuando llegue al Parlamento sea la genuina expresión de todo el movimiento, pero también de una gran parte de la sociedad. Gracias. Muchas gracias.